Ella es bibliotecaria de la Unidad 3 de Mujeres de El Borbollón. Buenas tardes, Vale. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué lindo tenerla acá en el aire. Gracias, gracias. Bueno, en realidad agradecerles porque por este espacio. Y bueno, que justamente yo vengo a hablar de mujeres porque yo trabajo con mujeres en la Unidad 3 de Mujeres. Y toda esta cuestión y todo esto que está pasando nos atraviesa totalmente, tanto a mí como a las mujeres que trabajan conmigo. Uh-huh. Así que bueno, totalmente en contra y tratando de aportar un granito de arena también desde nuestro lugar, que es sumamente importante. Ulises Pirola, bibliotecario del penal de San Felipe. Bueno, ya estamos todos y todas para arrancar. La verdad que un tema que queríamos compartirlo, charlarlo, y ver qué cosas se están haciendo, qué cosas no se están haciendo, pero la verdad que el laburo de ustedes es fundamental en un contexto sumamente, por lo menos de lo que se imagina, difícil, ¿no? Uh-huh. Quizá ustedes que lo viven y su laburo lo ven como su laburo, digamos, ¿no? Pero bueno, primero, bueno, darle la bienvenida a Ulises. Buenas tardes. Gracias. Hola, a Vale. Hola a ustedes, bueno, a todos los oyentes. Disculpen la demora. Uh-huh. Y sí, es un lugar difícil y cada vez más complejo. Más difícil, complejo, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que significa la palabra complejo. Es bastante, bastante complejo. Tenemos a cargo las bibliotecas de las escuelas. ¿Cómo ven ustedes? Primero quería, ¿no?, preguntarle a nivel general, ¿cómo ven ustedes, digamos, en su lugar de trabajo, de laburo, San Felipe, El Borbollón? ¿Cómo ven la cárcel, digamos? ¿Cómo ven la cárcel en su diaria, en ir a laburar ahí todos los días? Es como contradictorio, porque en realidad no queremos que existan cárceles y estamos en contra de que la gente siga estando presa y cada vez más. Pero es el lugar donde nos toca, digamos, participar, intervenir, pero no vemos bien las cárceles, para nada. Y son lugares cada vez más difíciles, como dice Ulises. Claro, hay un tema, como para lo que dice Vale, es un tema a futuro, bueno, que ya ha empezado a trabajarse, como es el abolicionismo, ¿no? Que tampoco hay que caer en ningún tipo de simplificación con ese tema, ojo. Por ahí quien nos escucha puede decir que está diciendo Valeria, que entonces se puede hacer cualquier cosa. No, lo que se está tratando de generar en Europa, por ejemplo, Europa y Holanda están con experiencias bastante avanzadas en materia de abolicionismo. No es que la estén concretando, de experiencia en el sentido de experimentar alternativas al encierro. El encierro, dice la ley dice que no es como castigo, bueno, pero también como para manera reinclusión, tema, palabra que no me gusta, la reinclusión, porque a veces en realidad nunca estuvieron incluidos en la sociedad, pero bueno, es lo que se usa, no está sirviendo tampoco. Entonces hay que empezar a encontrar maneras alternativas. Es decir, una persona comete un delito. Bien, ¿qué estamos haciendo hoy? Es confinarlos a un encierro en el cual te diría que nada sirve. Sirve la escuela, sí, podemos decir, es tiempo ganado, pero no alcanza para todos, y tampoco sirve la escuela en sí mismo sola. Si después no hay, la escuela también pretende no solo certificar un cierto nivel de grados alcanzados, de haber terminado la primaria o la secundaria, también pretende que se genere un proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida después necesita de un contexto social y económico al salir, primero adentro de un contexto donde no se vulneran derechos, ¿no?, a la salud, a la integridad física, a las formas de alojamiento, y afuera el de una posibilidad económica que no está, lamentablemente.